El Bolsón, Río Negro. En un momento de nuestra situación nacional que avanza en derechos en cuanto a lo legal, pero donde la orden impartida por quienes gobiernan intenta emular el efecto Bolsonaro de Brasil con actitudes terroristas, fascistas y homofóbicas, la policía local quiso impedir que una pareja de chicas se besara en el centro de nuestra localidad. No solo no lo lograron, sino que la respuesta fue un besazo frente a la comisaría. Charlamos con Azul, quien nos adelanta además que otro besazo está programado también para el Festival Diverso y Disidente 2018 en El Bolsón. Soy Azul, de acá de Bolsón, pertenezco a la Grupa Transmutantes, de nuestra grupa y otras grupas más. Bueno, organizamos un besazo, en repudio y como protesta al accionar policial en nuestra localidad, cuando, bueno, frente a una heladería en la vía pública, una pareja de policías, una mujer y un hombre, quiso obligarlas a nuestras compañeras a dejar de besarse. Bueno, teniendo como excusa que había chicos presentes y que no estaba bien eso. Y bueno, y ellas obviamente se negaron y bueno, las invitaron a retirarse de la vía pública, a lo cual tampoco accedieron. Para esto, mientras tanto, pasaban tres patrulleros vigilándolas, las tenían ahí como muy vigiladas. Y la verdad que fue un acto muy, muy feo de amedrentamiento, ¿no? Es por eso que convocamos a ese besazo frente a la comisaría 12 del Bolsón. Ahí, bueno, hicimos unas tomas también para lo que va a ser el festi. Hicimos el corte y las tomas para el Festival de la Diversidad del 3 al 6 de enero. Y bueno, y lo gracioso fue que en ese besazo, como si tuvieran miedo a que fuéramos a hacerles alguna acción más agresiva, quitaron las banderas del frente de la comisaría. Y comenzaron a sacarnos fotos, a filmarnos. Lo más lindo es que estaban todas adentro con la luz apagada y en filita, ¿no? Como corresponde, les corresponde a ellos. Bueno, eso. Y bueno, y ahora lo vamos a repetir en el Festi, el sábado 5 con Susy Shock, que tiene su poema Beso, también recordando ese momento, ¿no? Y como repudio a eso. Seguramente desde Transmutantes vamos a iniciar una denuncia entre la Federación LGBT para que a su vez la formalicen en el INADI, para que la policía, para que esta policía pida disculpas públicas y se comprometa a realizar en un corto plazo una capacitación en las leyes que hay, que nos amparan y de sensibilización.